Zaga, Baby. And the real combination, Capo, Gans, and Ryan Castro. Blah, blah, blah, blah. Ay, hola, ¿cómo estás de guapa, bebé? Te luce la playa, te quiero pa' mí. Si no eres tú, que al dime que ay, ¿dónde? Encuentro una así, mami, ¿dónde? Mala que con su belleza se esconde. Que te he puesto para darle falla, ¿dónde? Por favor, responde y dime dónde. Encuentro una así, ¿dónde? Mala que con su belleza se esconde. A mí me gustan las blondes. Tiene el culo grande, mami, ¿por qué lo esconde? Es de Medallo y me la llevo pa' Londres. Dime dónde está, mamacita, dime dónde. Mami, dime dónde. Me gustan morenas y me gustan las blondes. Vamos a la playita pa' broncearlo en el sunset. Mami, tú eres fuego y yo te doy falla bonden. Falla bonden, oh, nah. En la playita con la Ray-Ban, botellita y algo pa' fumar. Dime dónde estás, te quiero ver bailar. Mamacita, ven a bailar, ven a bailar. Si la llevo pa' la playa y se le cae la toalla, si ella está escuchando danza, le de Capo y con Ryan. Tú tienes la energía, pura vitamina saya. Y si yo te estoy gustando, dime tú por qué lo callas. Ay, ¿dónde? Encuentro una así, mami, ¿dónde? Mala que con su belleza se esconde. Para darle falla, ¿dónde? Por favor, responde y dime dónde. Encuentro una así, ¿dónde? Mala que con su belleza se esconde. Que te puesta para darle falla, ¿dónde? Por favor, responde. Ay, tú, mi lady, te luce cuando que el sol te quema. Blanquita, pero te pone canela. Dime si tú vas a entrar, mami, que quiero entrar. Para verte a ti como en el TikTok. Me dejaste un tic cuando te vi en tu. Mami, dame un tip para ser tampón. Lanza y Ryan and Capo Pulón. Para verte a ti como en el TikTok. Me dejaste un tic cuando te vi en tu. Mami, dame un tip para ser tampón. Lanza y Ryan and Capo Pulón. Ay, ¿dónde? Encuentro una así, mami, ¿dónde? Mala que con su belleza se esconde. Que te puesta para darle falla, ¿dónde? Por favor, responde y dime dónde. Encuentro una así, ¿dónde? Mala que con su belleza se esconde. Que te puesta para darle falla, ¿dónde? Por favor, responde. Mi amor, si usted le gusta el danzo, le gusta el party, tiene que llamar a Capo, tiene que llamar a Ryan, tiene que llamar a Gansa, pa' que baile, pa' que mueva ese booty.